no siguen más que conjeturas y no hacen más que mentir. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Él es quien creó la noche para que descanséis y el día para que veáis y podáis procuraros vuestro sustento. En esto hay pruebas de que solo Allah merece la adoración para quienes oyen y reflexionan. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Y dicen, Allah ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él no necesita nada de nadie. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Tenéis una prueba de ello o decís sobre Allah lo que no sabéis? قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Diles, oh Muhammad, quienes inventan mentiras contra Allah no triunfarán. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Disfrutarán temporalmente de los bienes de esta vida y después retornarán a nos y les haremos sufrir un severo castigo por rechazar la verdad. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Y cuéntales, oh Muhammad, la historia de Noé cuando dijo a los suyos, «Pueblo mío, si os cuesta aceptar mi presencia entre vosotros y que os recuerde las pruebas de la unicidad de Allah, sabed que en Él deposito mi confianza. Confabulaos vosotros y aquello que adoráis en mi contra. Exponed vuestra decisión sin vacilar y ejecutadla sobre mí sin más demora». فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Y si os alejáis del mensaje que os traigo, recordad que no os pido ninguna remuneración por transmitíroslo. Es Allah quien me recompensará por ello. Y se me ha ordenado ser de quienes se someten a él. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Pero lo desmintieron y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca, e hicimos que ellos sucedieran en la tierra a quienes habían rechazado la verdad. Y ahogamos a los que habían negado nuestras pruebas. Observa, oh Muhammad, ¿cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no creyeron? ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Después enviamos otros mensajeros con pruebas evidentes a sus respectivos pueblos, mas no creyeron tras la llegada de estos, como tampoco creyeron con anterioridad. Así es como sellamos los corazones de los transgresores. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Posteriormente enviamos a Moisés y a Aarón con nuestras pruebas y milagros para que se presentasen ante el faraón y sus dignatarios, pero estos se llenaron de orgullo y fueron perversos. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Y cuando les llegó la verdad procedente de nos, dijeron: esto es, en verdad, pura brujería. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Moisés dijo: ¿decís de la verdad una vez os ha llegado que es brujería? Ciertamente los brujos no prosperarán ni triunfarán en esta vida ni en la otra. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Los dignatarios dijeron: habéis venido para apartarnos de lo que nuestros antepasados seguían y para que vosotros dos dominéis la tierra. No vamos a creer en vosotros. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Y dijo el faraón: traedme a todos los brujos instruidos. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Y cuando los brujos llegaron, Moisés les dijo: arrojad lo que queráis arrojar. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Y cuando estos arrojaron sus cuerdas y cayados y hechizaron los ojos de quienes miraban, Moisés dijo: lo que habéis realizado es solo brujería, y Allah la anulará. Ciertamente Allah no deja que prospere la obra de los corruptores. Y Allah hace que triunfe la verdad sobre la falsedad con lo que dictamina, aunque ello disguste a los perversos. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. Pero solo creyeron en Moisés unos pocos de entre su pueblo, por miedo a que el faraón y sus dignatarios tomaran represalias contra ellos. El faraón fue, en verdad, altivo y tirano en la tierra, y era de los transgresores.

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Di a tu pueblo, oh Muhammad, gente, os ha llegado la verdad procedente de vuestro Señor. Quien siga el buen camino se guiará para su bien, pero quien se desvíe de él se extraviará en perjuicio propio, y yo no soy responsable de lo que hacéis, y no puedo obligaros a seguirlo. Y sigue lo que te ha sido revelado y sé paciente hasta que llegue el juicio de Allah. Y Él es el mejor de los jueces.